buenas noches, bienvenidos al Mar de los Metales. Empezamos aquí una nueva edición de este programa de Radio Miraz dedicado al underground musical nacional. Como siempre, todos los lunes en directo a partir de las 9 de la noche, 2 horas de emisión que luego se repiten y que se puede reescuchar en la fonoteca de Radio Miraz. Y en la cual repasaremos pues la actualidad musical, tendremos la agenda de conciertos y bueno, creo que hoy tendremos también espacio, como hacemos de vez en cuando el programa, los contenidos de actualidad lo permiten, pues recordaremos alguna banda que ya tristemente nos dejó o que está por ahí invernada. Hoy es la edición 568 del Mar de los Metales. Nos vamos haciendo mayores poco a poco. Así que un saludo de Carlos de la Fuente, que es el que os habla. Y recordar la forma de contactar con el programa, ese correo, elmardelosmetales@gmail.com. Y una vez hechos las presentaciones, una vez hechos los saludos, vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer con el disco destacado de este programa de hoy, esa novedad que siempre preside cada uno de los programas. Y hoy lo vamos a hacer con un disco que realmente presentamos la semana pasada, como es el de los Entropia, o Entropía, que lleva un acento por ahí en la I. Esta banda que viene del País Vasco, que han hecho un disco que se titula Invisible, que lo van a estar presentando el próximo 22 de marzo en Bilbao, en la sala, creo que es en la sala Seik de Bilbao, el 22 de marzo, que creo que cae en jueves o cosas así, y que bueno, ya veremos si luego lo presentan por más sitios de la geografía nacional. Y si vienen por Madrid podemos verlo. De momento nos vamos a quedar con ellos en vinilo, en CD, esta edición editada conjuntamente por Isura Studiac y por Norais Records, y del cual vamos a escuchar un tema hoy con un título bastante extraño y sugerente, como es Prisionera de la Expresión. Thank you. canción. Es el tiempo, la visión. Prisionera la expresión. Me miento ahora para tus almas. Bueno, es que hay que estar aquí rápido con los controles porque quería ya sonar. De hecho, aquí está de fondo sonando el siguiente tema de este disco, de Lo Invisible de Entropía. Ya lo seguiremos recorriendo en próximos programas. Ahora nos vamos a ir con otro disco que fue la otra novedad de la semana pasada y que hemos cambiado de papeles. Y la semana pasada abríamos con Haces and Jokers y continuamos con Entropía. Hoy hemos abierto con Entropía y vamos a seguir con los madrileños de Haces and Jokers. Este es su segundo trabajo, Beyond Reflection, un disco que conocimos casi de casualidad hace poco y que nos llevamos la sorpresa. Un disco bastante recomendable, sobre todo el tema que sonó la semana pasada, de Wilhelm Jack, una brutal composición de 13 minutos y pico, con múltiples cambios, múltiples atmósferas, momentos de piano, momentos más fuertes. Y hoy nos vamos a ir con los dos temas que cierran el disco. Por un lado, Echoes of the Solution, y casi prácticamente he decidido seguirlo porque prácticamente están unidos, es una continuación muy natural, el tema And Beyond. Esto es Haces and Jokers de su disco Beyond Reflection. fog. to overcome the storm. Ahí teníamos a los Daz de San Joker con estos dos temas unidos tan dispares. La intensidad, por un lado, del primer disco de Echoes of Dissolution, y la tranquilidad con que empalma y ya continúa con Ambellón. Y nosotros vamos a cambiar, nos vamos a ir con una banda que venimos trayendo por aquí de vez en cuando, como son Sinow, su último disco, creo que es el tercero o el cuarto, titulado Labú, por lo menos el tercero que conocemos nosotros. que se mueve por esa fusión, siempre digo, de una especie de músicas del mundo mediterráneas o de tintes mediterráneos. Y vamos a escuchar el tema Samogüe. Thank you. Pues entrañable formación esta de Sinog, con un sonido espectacular y unos temas que se pegan a la piel y que proponen cantidad de fantasía. Bueno, y después de la propuesta alternativa para lo que es la línea habitual del programa del Mar de los Metales de Sinog, nos vamos a ir con The Sleeping Philosopher, la banda de Álvaro Espinosa, que fuera miembro de Los Pintones y que en un momento dado decidió hacer este proyecto para sacar su vena creativa y compositiva. The Sleeping Philosopher ya lleva unos cuantos discos. El que estamos presentando en los últimos programas, bueno, bastantes programas, es Zenda, y lo llevamos trayendo de vez en cuando. Y hoy vamos a escuchar el tema que lo abre, tema titulado A History, una historia. This is the story of an angel and a thief. Story with no fortune and no greed. This is a tale of broken hearts and lonely tunes. A tale of misty words and lonely tunes. As it goes, I am singing just for you. Couldn't wait. Bueno, y vamos a entrar ya en la parte de conciertos, que luego tenemos una segunda parte bastante intensa. Y esta semana, la verdad es que solo tenemos apuntados la agenda madrileña. Siempre digo que debería ser más internacionalista y poner todo el país, pero bueno, siempre me quedo aquí en las cosas que me interesan y en las cosas de Madrid. Pero bueno, decir que este fin de semana tenemos a Dry River, que nos visita en Madrid en la sala Sun State. Las entradas parece ser que van viento en popa. Y creemos que hasta a lo mejor hay sold out, todo vendido. Ojalá sea así, porque es una banda que creemos que puede conseguir llegar a mayores audiencias. Eso será el 10 de marzo, este sábado. El mismo 10 de marzo en la Sala Caracol tenemos también una propuesta interesante, como es los madrileños de Minor Empires, que estarán presentando su nuevo trabajo de Sun State o Euphoria, del volumen 2. Y están acompañados de los catalanes de Siberia, esta banda que es la respuesta catalana a los Tundra, podríamos decir, haciendo un símil bastante simplicista. Y luego tenemos el 9 de marzo, a los que les guste más el rock urbano, el rock and roll de toda vida, a los Estafas y a Topo en el Teatro Casablanca de Arganda del Rey. Una propuesta pues más de pasarlo bien y de disfrutar de dos bandas que tienen un directo muy muy muy interesante. Nosotros nos vamos a quedar con nuestra apuesta, con Dry River. Creemos que nos vamos a perder nuevamente, estamos de guardia, pero las ganas están ahí, así que a lo mejor nos vemos. Y vosotros, si podéis ir, lo recomiendo. De su último trabajo, 2038, nos vamos a quedar con el tema Pean. este juego de locos no es mi lugar. ¿Por qué caer? ¿Por qué vencer? No me reconozco. No es mi deber. Volver Pues hoy no vamos a esperar a llegar a mitad del programa para empezar con el recuerdo. Y que según estábamos presentando las novedades, se me ha ocurrido que vamos a traer una banda que tiene 3 discos, tiene mucha música y nos va a llevar, yo creo que una hora o hora larga, recorrer los 3 discos y hacer como siempre, poner un par de temitas por cada disco para que os hagáis una idea de la banda y de lo que publicaron. En esta parte del recuerdo, donde normalmente en los últimos tiempos estoy trayendo bandas pues que han tenido una vigencia no hace mucho tiempo, pero que actualmente o están desaparecidas o están en barbecho, como que tantas bandas que esperemos que vuelvan a renacer en cualquier momento. Pero vamos a dejar y vamos a quitar el misterio. Vamos a destapar que la banda que vamos a recorrer hoy son los alicantinos de Alternative Five. Una banda que se formó en una localidad de Alicante, en concreto en Pinoso, como una banda tributo a Queen, allá por el 2009, y que a partir del 2010, durante unos cuantos años, hasta el 2015 o cosas así, pues estuvo teniendo una vigencia también con música propia como Alternative Five. Paralelamente, todos estos años han seguido también tocando como Queen Universe, y de hecho Queen Universe sigue en actual vigencia, tocando pues allí donde puede, sobre todo aprovechando las noches veraniegas en la costa. Es decir, que Alternative Five siempre ha estado liderado en cierta medida por Fernando Leal, a las guitarras y a los coros, y acompañándole siempre y también teniendo su importancia, Carles Esquembre al bajo, Luis Tormo a las percusiones y César Navarro a los teclados. Conjuntamente hicieron este Alternative Five, que era un grupo que se movía entre el AOR, el rock duro, algún toque de metal progresivo y algunas pinceladas de progresivo más clásico. Consiguieron varios premios, como el Sacha London en el 2011, el Best Guitar Player en el Billboard Rock del 2012, o entrar dentro del Top 10 de Prog Albums en el 2014. Sus influencias pues iban desde las más evidentes, como podían ser Rush o Dream Theater, a otras como Pink Floyd, Black Sabbath o The Cool. Su primer disco se publicó en el 2010, se tituló From the White, y vamos a empezar con el tema que lo abría. Esto era el origen de todo. Se titulaba On the Land. I could see the sea. yellow, red and green. We thousand years of history. I see there's a morning as I have never seen. I'll play that everybody wants to be. I'll see dreams printing on your wall. I'll play that is what you like. Nights and dreams. Could eat and drink sadly. You are like a friend or family. Este On the Land, tema que abría el primer disco, es el primer tema con el que pudimos conocer a esta banda de Alternative Five. Un disco que contaba con 9 temas, en general con desarrollos pues amplios, como el tema que hemos escuchado, que se movían en un hard rock bastante épico y con tintes progresivos, y que el disco se cerraba con el tema más extenso que daba título al disco, From the White, que es el tema que vamos a proceder a escuchar a continuación. Begun the journey of the light. pues con esos latidos de corazón acababa el disco, que si no recuerdo mal y si no estoy equivocado, solo salió en formato digital. Y yo creo que una especie como experimento para probarse como banda con composiciones propias y el propio estudio que la banda se había montado. El siguiente disco que aparecería al nombre de Alternative Fight no tardaría en surgir, sería en el año 2011. Sería un salto significativo para la banda, llevaba el título de Other Side of Intelligent. Y probablemente ha sido el disco más oído y más distribuido y conocido de esta banda, que no tuvo la justicia que se merecía. El disco empezaba muy etéreamente con el tema Signals parte 1. Only one. Pues hemos escuchado este tema que le abría, Signal parte 1, que enlazaba con el que ella se estaba colando, The It Coming. Un disco bastante mejor grabado, mejor compuesto, más épico, más intenso, en general, que su disco de debut. Y que contenía una pequeña suite titulada The Origin, el origen, realmente espectacular. Nos vamos con esa suite. I'm Y después de este Other Side of Intelligent Life del 2011, el grupo empezó a preparar tranquilamente y cuidadosamente su tercer trabajo, que llegaría en el 2014, llamado Ghost Magnet. Un disco que la banda sabe muy bien que realizó con el mismo cariño que los anteriores, pero con todavía mucho más mimo. El resultado se fue anunciando poco a poco en las redes sociales, intentando darle toda la repercusión posible. Y el disco realmente posiblemente sea su obra cumbre, salvando los anteriores que también tenían momentos muy interesantes. Pero pasó bastante desapercibido, sobre todo en España. Curiosamente tuvo mejores críticas en algunas páginas especializadas internacionales. Y el grupo desde entonces pues no sabemos nada de ellos. Al poco tiempo de publicarse, las noticias fueron desapareciendo y fueron poco a poco olvidándose. Vamos a escuchar el tema que abría su tercer y último trabajo y que daba título al mismo, Ghost Magnet. We'll be right back. Y el disco nuevamente volvió a contar con 8 temas, igual que el disco anterior, de Other Side of Telling Life, que también contaba con 8 temas. Y se cerraba con el último tema que vamos a escuchar, Revolutioning of Future, o algo así, en algo prácticamente impronunciable. Bueno, un tema que cerraba la carrera de este grupo, por lo menos hasta la fecha. Quién sabe si volverá en algún momento. Ya digo que como Queen Universe siguen funcionando como banda de tributo a Queen, y su alter ego de temas propios como Alternative Five, que es lo que hemos estado recorriendo, pues quién sabe si está en barbecho y renacerá en cualquier momento. Nosotros nos quedamos con ese tema, Revolutioning the Future. Broken arms, and your eyes. Pues hasta aquí hemos llegado con esta nueva edición de Madero Metales. Agradeceros la escucha, espero que haya sido de vuestro agrado y recordaros que el próximo lunes estaremos en directo de 9 a 11 en Radio Miras y que luego en la Fonoteca y en las sucesivas repeticiones pues podéis sintonizar el programa. Un saludo y hasta la semana que viene.